Legio Novena Radiofónica, un programa de historia, pero en plan guay, realizado por Daniel Caparró, Rafael Cortés y Antonio Murillo, en Paradigma Radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legio Novena, bienvenido a Paradigma Radio. Les habla Rafael Cortés y, como siempre, cuento con la inestimable colaboración de mi compañero que está aquí a mi vera, Daniel Caparró. Y por vía telefónica, como siempre también, desgraciadamente, pero es lo que hay. Antonio Murillo, muy buenas tardes a los dos. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, chavales. Bueno, hoy tenemos un programa que poco tiene que ver con el anterior, sobre todo en el tiempo, ¿no? Nos vamos muy atrás, pero ya habrá tiempo también para hablar de eso, porque como siempre empezamos con el apartado de las secciones, que no es la sección de efeméride únicamente, como era la temporada pasada. En este caso sí traemos un par de efemérides cortitas, pero luego hablaremos sobre otra sección, en este caso la sección de la anécdota a la historia. Pero para no perder un poco esa tradición, vamos a comenzar con las efemérides que las trae Dani. Pues yo traigo dos cortitas. Las dos son pactos, tratados, podemos entenderlo así. La primera de ellas fue el 25 de octubre de 1936, que es cuando se firma el tratado de amistad entre Alemania, la Alemania nazi y la Italia fascista, que es lo que luego más tarde el propio Mussolini llamará el eje Roma-Berlín, que en 1940 será el eje en su totalidad junto con Tokio, o sea, con el aliado japonés, que será el bando que se enfrentará a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, digamos que a partir de aquí es cuando empieza su lazo de amistad, una amistad un poco... A Alemania no le sale muy bien. Es amigo que... una amistad un poco descompensada. Es amigo que te lleva de fiesta y al final tienes que acompañar a casa porque no, no se vale por eso. Te jode la fiesta. Te jode la fiesta. Pero bueno, por situarnos un poquito cuando esta gente empieza a darse la mano. Y luego otro es el 27 de octubre de 1807... que este nos sonará a todos porque forma parte de este momento un personaje muy querido en Legio. Muy querido por nosotros. Que es Godoy, ¿no? Aquí tiene lugar el Tratado de Fontainebleau. Sí, Fontainebleau. Fontainebleau. Ya dijimos el programa anterior que los idiomas no son, sobre no son los nuestros. No. Pues bueno, esto se firma en la ciudad francesa con el mismo nombre, lo que entre Godoy, que es el valido de Carlos IV, y Napoleón. Y bueno, lo que pasa realmente es esa invasión en un principio, ¿no? Y hispano-francesa de Portugal, que era aliada de Inglaterra, pero finalmente sabemos que sirve de pretexto para la invasión francesa de España. Le prometieron España a Godoy que iba a ser el... Simplemente... El dueño de, claro, un principado en el Algarve. Que tiene buenas playas, y entonces que era una persona ambiciosa y un poco tonta, pues sí, un poquito. Se la colaron completamente. Y dio comienzo, pues, a esa guerra de independencia. Ahí está. Bueno, pues vamos con la siguiente de las secciones de hoy. En este caso, la sección de anécdotas en la historia. Una anécdota que encontré hojeando un libro de historia de España de segundo de bachillerato de la editorial Algaida. Y la voy a leer literal. La anécdota se titula Los barcos rusos de Fernando VII. Era algo que yo desconocía por completo. Y dice así. En 1817, Fernando VII compró al zar Alejandro I varios buques con los que transportar tropas a América para luchar contra los insurgentes. Recordemos que en este momento se está produciendo, durante el reinado de Fernando VII, la independencia de América Latina, de la mayor parte, ¿no? Por un importe de 13.600.000 rublos, o sea que no es poca la cantidad de dinero. Los barcos no llegaron a Cádiz hasta febrero de 1818, y cuando fueron examinados por ingenieros y marinos experimentados, estos informaron que los cascos estaban podridos, que carecían de los pertrechos y repuestos que figuraban en el contrato de compra y que las maderas eran de mala calidad. Se dudaba que pudieran soportar una travesía como era cruzar el Atlántico, y por tanto no lo hicieron. Así que... Si se la colaron a Godoy, la que le metieron a Fernando VII era bastante importante, era como las que metía él. Es totalmente un lo que pide, lo que te llega. un poco eso. Entonces, los barcos de AliExpress, ¿sabes? El Amazon de la época no funcionó bien y a Alejandro I se la coló, pero bien, a Fernando VII, que tampoco era una persona que destacara por su brillante... La verdad es que no. Mental, ¿no? Y por su inteligencia, como muchos de los que han pasado por la historia de nuestro país. Así que nada, desconocía ese dato y... Es curioso, y lo he traído, pues digo, puede ser bastante interesante. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Una vez terminadas las secciones, tanto la de efemérides como la de anécdota, hoy vamos a hablar de las guerras médicas, que probablemente, si lo digo de esta manera, os habéis perdido todo, ¿no? No se trata de soldados con bata blanca y luchando con un bisturí o con el palo ese que te ponían en la boca cuando ibas al pediatra. Eso era terrible. Eso era cosa mala, la verdad. La guerra de las PCR, ¿sabes? La guerra de las PCR. O de las vacunas, ¿no? Lo que apuestan por Pfizer o la otra, o por Moderna. Por Moderna, claro. Claro. Podría ser, la verdad. El Imperio AstraZeneca. Claro. Estas guerras médicas tuvieron varias olas. No tantas como el coronavirus, pero tuvieron varias olas. Bueno, seguramente si yo hablé de las Termópilas o de la figura de Leónida, o sonará más, ¿no? Sobre todo Leónidas, ¿no? Que en la cultura popular pues es un personaje bastante famoso, ¿no? Esa película de 300, ¿no? Que seguro que la gran mayoría habéis visto. Vamos a entrar un poco en situación, ¿no? Tenemos que irnos bastante atrás en el tiempo, tenemos que irnos al siglo VI antes de Cristo, en el que en la llanura de Irán, pues en plena Asia, se está forjando lo que sería, años después, un gran imperio. Concretamente, en el año 550, Ciro II el Grande lideró a los persas en la toma y conquista del reino de Media, en el año 550 a.C., tras destronar al rey Astiages, que era el abuelo de Ciro. Con esta conquista de Media se va a fundar el Imperio Aquemenida, porque es el nombre de la dinastía reinante, y este Imperio Aquemenida va a ser el más importante en extensión de los imperios persas que se produzcan a lo largo de la historia. Posteriormente, este Imperio Aquemenida va a seguir expandiéndose durante el siglo VI a.C., lo va a hacer conquistando el Imperio Neobabilónico, que va a terminar de caer en torno al año 540 a.C., y se va a expandir también por otros lugares como Siria, Judea o Asia Menor. Asia Menor, que para que nos entendamos, es el actual Turquía, más o menos. Y allí se encontraba el Reino de Lidia. Exacto. Reino de Lidia que tenía bajo su control lo que se conoce como la región de Jonia, la región de Jonia, en la que se encontraban varias ciudades griegas. El mundo griego no podemos entenderlo como Grecia. Claro. No podemos entenderlo como algo unido políticamente, sino que son polis, son ciudades independientes políticamente, entre las que destacamos, pues bueno, Atenas, Esparta son los dos ejemplos más famosos. En el caso de Jonia, pues destacaban Mileto, Éfeso, Halicarnaso. Son ciudades independientes, pero que sí tenían lazos culturales importantes que los unían. Bueno, pues se encontraban en esta región de Jonia, se encontraba en Asia Menor, en Turquía, y dentro del reino de Lidia, un reino de Lidia que va a caer también en manos de los persas, en manos de Ciro II, en este siglo VI, y finalmente Ciro II va a morir en el año 530 a.C. Su sucesor va a ser Cambises II, que lo más interesante que va a hacer durante su reinado va a ser conquistar Egipto. Por lo tanto, estamos hablando a la llegada de Darío I al trono del Imperio Persa, que se produce en el año 521 y durante su reinado, que va a ser bastante extenso, hasta el 486 a.C., el Imperio Persa va a vivir su cénit, ¿no? su punto de máxima extensión. De hecho, a ver si Ángel nos puede poner el mapa de la extensión que alcanzó el Imperio Persa en el año 490. Que llegaba pues desde Grecia, llegaba casi a Grecia, la zona del Mediterráneo Oriental, hasta prácticamente la actual Afganistán. Sí. Era una auténtica barbaridad de imperio. No se ponía el sol. Tampoco. Ese honor no lo tenían los persas, pero tenía, duraba poca hora el sol. Sí, la verdad es que sí. No, pero es que era un imperio muy extenso. Hasta ese momento, uno de los imperios, claro, más amplio y con conquistas tan importantes como Babilonia o Egipto, que no son cualquier cosa. Que no somos cualquier cosa. De hecho, ¿quién no conoce la historia antigua de Egipto y el poder de los faraones? De hecho, son sitios que en los que va a haber rebeliones incluso, porque van a intentar oponerse a ese poder y los persas van siempre a subyugar a la población. Sí. Pues bueno, llegamos, como ya hemos dicho, al reinado de Darío I. Y va a ser aquí, con este monarca, cuando en el año 499 se va a iniciar lo que se conoce como la Revuelta Jónica. Esta región de ciudades griegas, como ya hemos comentado anteriormente, se rebelan contra el poder de los persas y la va a encabezar esta revuelta Mileto, la ciudad de Mileto, con su tirano llamado Aristágoras de Mileto. La guerra va a empezar bien, la revuelta va a empezar bien para los jonios, que van a recibir la ayuda de ciudades de la Grecia continental como Atenas o Eretria. Exacto. Y va a empezar bien llegando a tomar Sardes, que es la capital de la satrapía de Lidia. Satrapía, para que nos entendamos, las provincias en las que se dividía el imperio persa, ¿no? Claro, el satrapa sería como el gobernador local de esas provincias por parte de los aqueménidas. Efectivamente. Van a llegar a tomar esta ciudad de Sardes. Pero Darío I va a conseguir darle la vuelta a la situación, derrotando en el año 494 a la flota griega en la batalla de Lade, una importante batalla naval. Y van a terminar arrasando la revuelta y la propia ciudad de Mileto, cuya población pues va a ser o esclavizada o asesinada. Esto no va a quedar ahí. La sed de venganza de Darío I y del Imperio Persa no va a quedar solamente en derrotar la revuelta de la ciudad de Jonia, sino que va también a querer vengar a las ciudades que apoyaron esta revuelta, en este caso Atenas y Eretria. Por lo tanto, se cierne un gran problema sobre la Grecia continental y finalmente en el año 492 a.C. se va a iniciar lo que se conoce como la Primera Guerra Médica. Una guerra que tenemos constancia principalmente por Heródoto. Sí, Heródoto es el que más escribe sobre estos conflictos, de donde se saca la mayoría de la información, de hecho. Y el motivo fundamental de esta guerra era, como ya he dicho, atacar y vengar la participación en la revuelta jonia de Atenas y de Eretria. La guerra va a contar de dos campañas principalmente. La primera se va a producir en el año 492, una campaña dirigida por Mardonio, y va a consistir en la reconquista de Tracia y el hacer como vasallo al reino de Macedonia. El reino de Macedonia, para que nos situemos geográficamente, se encuentra al norte de la actual Grecia. Sí, Tracia un poco. Estamos hablando de una zona norte de Grecia, balcánica. Exactamente. Digamos que van los persas van desde la actual Turquía, desde el Mar Negro, y llegan por el norte hacia Grecia, y Tracia y Macedonia pues se encuentran en esa zona de los Balcanes norte de la actual Grecia. En eso consistió la primera campaña. La segunda se produce dos años después, en el año 490, y va a estar dirigida por los generales Datis y Artafernes, que son dos generales que han pasado la historia por su papel importante en esta Primera Guerra Médica. Datis, de origen medo. Y lo que van a hacer estos generales en esta segunda campaña van a ser principalmente anexionarse en la isla Cíclada, una isla que se encuentra en el mar Egeo, al este de la Grecia continental, una isla importante, y van a conseguir sitiar y derrotar a Eretria, que era uno de los dos objetivos principales de esta primera guerra médica. El siguiente objetivo era Atenas. Eretria van a conseguir hacerse con ella, van a arrasar la ciudad, van a esclavizar a su población. Y bueno, una vez que Eretria, que era una de esas ciudades que habían participado en la revuelta jónica, cae derrotada, van por el siguiente objetivo, que era Atenas. Por lo tanto, se marchan a Lática, que es la región en la que se encuentra la ciudad de Atenas. Van a desembarcar en Maratón, que es una ciudad cercana a Atenas y se va a realizar la batalla famosa de Maratón, una batalla decisiva para en lo que es la Primera Guerra Médica, porque van a conseguir los atenienses una importante victoria en ese campo de batalla, aunque los persas van a conseguir, una buena parte de las tropas de su ejército van a conseguir volver a embarcar y dirigirse a Atenas, porque claro, el ejército de Atenas estaba combatiendo Maratón, Atenas se había quedado desguarnecida. Sí. Entonces se dirigen los persas hacia Atenas, pero el ejército ateniense consigue replegarse rápidamente y consigue llegar a Atenas antes de que desembarquen en la ciudad las tropas persas. Por lo tanto, una vez que llegan allí ya los persas, deciden que lo mejor es regresar a Asia. Claro. Y evitan que arrase la ciudad. Darío no consigue... No consiguen el otro de los objetivos principales de esta Primera Guerra Médica, que era derrotar a Atenas. Evidentemente los persas no van a quedarse ahí. Esta Primera Guerra Médica ha fracasado en uno de sus objetivos principales, pero no va a quedarse ahí, y el objetivo de Darío, por supuesto, era derrotar y vengar a Atenas. Además, ya también querían derrotar a otras ciudades como Esparta, que habían asesinado a diplomáticos persas. Sí. Por lo tanto, Darío empieza con los preparativos. ¿Cuál es el problema? Que muere en el año 486 y le sucede su hijo Jerjes I, que cuando llega al trono, nada más llegar, tiene otro problema importante, que es la sublevación de Egipto, como tú bien decías antes. Tiene que sofocar esa sublevación y ya en el año 480 es cuando ya puede dedicarse a atacar Grecia, en este caso en esta segunda guerra médica que se inició en 480 a.C., va a ser mucho más ambiciosa y el objetivo de los persas es invadir Grecia. Sí. Ahora están picados. Están picados. Así que, bueno, los persas inician de nuevo su camino hacia la Grecia continental, avanzan por Tracia, por Macedonia, que ya hemos dicho que era el norte de la actual Grecia, y la región de Tesalia, hasta llegar a un paso estrecho conocido como el desfiladero de las Termópilas. Y aquí va a ser donde se va a librar una de las batallas más famosas de la antigüedad que Antonio va a contarnos. Hay una cosita que es curiosa, porque se le llaman guerras médicas, pero porque en ese momento, para los griegos, el concepto medo y persa todavía está un poco, digamos, un poco vago, confuso. Un poco difuso. Entonces, por eso no son guerras pérsicas o guerras persas, son guerras medas, refiriéndose al antiguo imperio medo. Claro, que el imperio persa realmente es el imperio medo-persa. La dinastía Aqueménida se posiciona por encima de ese imperio medo, pero digamos que para los persas, se referían a ellos, o sea, los griegos se referían a ellos como los medos, y por eso... Por eso es médica la... Por eso la guerra son... No, porque médicos. Luchara Gregorio Marañón. No estaba... No era el Zendal el campo de batalla, simplemente. El general Severo Ochoa. Y para recordar un programa que hicimos de los casus belli, no me recuerdo qué número era, realmente esta invasión naval de Atenas, Eretria, porque claro, los jonios estaban... mal dicho, muy puteado, ¿no? Con impuestos y un control sobre el... Además, los persas también apoyaban a los fenicios, que eran su enemigo. Bueno, un lío. Podemos ver que realmente yo creo, o hay autores que he estado leyendo y tal, que Persia ya tenía su ojo sobre la Grecia continental de alguna forma, entonces es un casus belli. Realmente buscaban una excusa para iniciar la conquista de la Grecia continental. Y sobre eso hicimos programas, sobre el significado del casus belli. Y yo creo que, por recordarlo, no me acuerdo qué número era, que nunca me acuerdo de los números. O sea, a mí pregúntame por el primero y el último, y ya los demás no me acuerdo. Pues llegamos a las Termópilas, Antonio. Pues nada, mira, las Termópilas, como tú has dicho, es una de las batallas más significativas de toda la historia. De hecho, se ha convertido en un mito a lo largo de la historia, ha sido muy representada en la historia del arte y acuñó un concepto, que es el concepto de la última defensa. Como luego también pasó en la batalla de Numancia, por ejemplo, que también se acuñó el concepto de resistencia numantina, o por ejemplo en los últimos de Filipinas. Se lleva a cabo esa última defensa del territorio o de la iglesia, en este caso, o de lo que fuera. Es una de las batallas también con más atención bibliográfica desde su suceso, porque como bien habéis dicho, Heródoto es de las principales fuentes que tenemos de esta época y otro montón de coetáneos de aquel momento y posteriores. Hay una producción extensísima sobre las Termópilas. Y bueno, llegamos a la batalla. Jerjes se planta con un tremendo ejército en Grecia, pero tremendo es tremendo. O sea, no se ha visto un ejército así jamás. Ríete de las Wehrmacht. sí. Y además un ejército, Antonio, muy heterogéneo, porque ese tío iba contratando gente de donde pillas. Sí, claro. Teniendo en cuenta que el imperio persa es extensísimo y que cada satrapía es de su padre y de su madre, ese tío conforme iba avanzando iba diciendo tú y tú. Se parece un poco al ejército de Aníbal que Aníbal llevó a Roma. Un ejército formado por iberos, galos, cartagineses y mercenarios de todas partes. Además, al ejército persa le pasa igual. Te metían el SAE persa y salía al puesto de trabajo y venía. No se requiere experiencia. O sea, ibas para adentro y ya está. Solo ganas de matar. Claro, solo ganas de matar griegos, tío. Un tremendo ejército que avanza por tierra y avanza por mar conjuntamente. Por eso hacen ese recorrido por la costa de Asia Menor, llegan hacia Tracia por el norte, siguen por Macedonia y ya empiezan a bajar la Hélade, ¿vale? Porque van siempre pegados a la costa porque va la flota y va la tropa. Exacto, vale. Si hacemos caso a Heródoto, según Heródoto son más de 2,5 millones de soldados. Claro, claro. En el que habría 1,700,000 infantes, 80,000 jinetes y 4,000 barcos. Claro, estas cifras son un poco de Heródoto, que le gustaba mucho la épica. El tío le gustaba mucho la épica. Si Heródoto hubiera dirigido 300, hubiera sido más exagerado de lo que fue. La épica y el vino, porque probablemente lo escribiría después de tomarse unas copitas. Tú verás. Claramente. Una estimación más realista, pues puede que fueran unos 400,000 soldados, pero ten en cuenta que 400,000 soldados en aquella época es mucha tela. O sea, 400,000 persas de su padre y de su madre cada uno, unos 150,000-170,000 infantes. Incluso estas cifras son un poco exageradas, pero son más realistas que las de Heródoto, que nos ponía 2,5 millones. O sea, ¿dónde va? Bueno. Primero, antes de las Termópilas, se elige un punto como defensa que es el paso del Tempe, que está entre el monte Olimpo y el monte Osa. Y allí va la coalición que hay en ese momento de las polis griegas, porque como hemos visto, como ha dicho Rafa, las polis cada una va por su lado y van respondiendo a sus intereses y les costaba unirse. ¿Qué pasa? Que de los 10,000 así que se juntan para la defensa, los tesalios se pasan a los persas. Entonces tienen que bajar y bajan al paso de las Termópilas para esperarlos ahí, porque en el paso del Tempe ya no podían porque es que los tesalios habían desertado. Eso es muy importante que entendamos que todavía aquí no hay una unidad griega de todo, sí. que salía con los persas algunos. O sea que... Entonces se llega a más al sur del paso del Tempe, que es el paso, o mejor dicho, el desfiladero de las Termópilas. Porque no es un paso, es como un corredor con varias puertas en las que hay incluso tres puertas. ¿Vale? Y se llama Termópilas, esto ya es curiosidad, porque hay manantiales y Termópilas sería algo así como las puertas calientes o una cosa así. Que a mí me hizo mucha gracia. O sea, la batalla de las puertas calientes me gusta más que las Termópilas, la verdad. Bueno, entonces se lían las Termópilas porque por ahí van a pasar los persas sí o sí, porque hay un golfo al lado y para bajar al sur hasta la Ática tienen que pasar por ahí sí o sí. Y como es estrecho y demás, es un buen punto para hacer una buena defensa tanto marítima como terrestre. Vale. Como he dicho, es un corredor de tres puertas y demás que antiguamente, morfológicamente y geográficamente hablando, era diferente totalmente a hoy. Hoy se le ha ganado muchísimo terreno al mar y entera, como imaginaron, una zona escarpada y ya el mar al lado. Entonces sí sería como un corredor como se pinta un poco en la película, así sí. Como peligroso, ¿no? Sí, con una marea ahí muy... ese rollo, ¿no? Sí, como espectacular, ¿sabes? Sí. En plan, todo el mundo ahí, pero... Hoy se le ha ganado mucho terreno al mar y por eso hoy está bastante diferente. Bueno, la defensa griega. Tengo un pantallazo de... Pero vamos, que lo voy a leer, lo voy a decir, ¿vale? No son 300. 300 son los espartanos. Eso es un mito que se ha extendido a lo largo de la historia... No son 300 griegos, son 300 espartanos, pero griegos son cerca de 6,000 o así. Claro. Porque mira, según Heródoto, son 300 de Esparta, 500 de Tegea, 500 de Mantinea, 120 de Orcómenos, 1,000 de Arcadia, 400 de Corinto, 200 de Filunte... total, que al final, entre unos 6,200, 11,000. Diodoro de Sicilia dice que hay 300 de Esparta, 1,000 de Lacedemonia, 3,000 del resto de los griegos, 1,000 de Mégide, total, que al final unos 7,000 o así. Pausanias, pues, que si 300 espartanos, 500 de Tegea, 500 de Mantinea, total, que al final unos 11.200. O sea, cada uno dice una cosa, pero en ningún caso son 300 los que defienden el desfiladero. Vale, es importante, no son solo 300. Que se sepa ya. Muy importante. No son 300. 300 son espartanos. Es verdad que todos coinciden en que hay 300 espartanos. Vale, sí, pero es que de esos 300 espartanos no tan solo. Luego detrás hay 8.000 griegos más, ¿sabes? Claro. Con sus lanzas, sus escudos y su pecho descubierto ahí fibrado. Entonces, yo qué sé. Importante. También importante de aclarar que no es solo una batalla terrestre, sino que es una acción conjunta, a la defensa me refiero, tanto por mar como por tierra, para parar el avance persa. Que era el principal objetivo de esta defensa, era parar el avance. ¿Vale? O sea, que también es importante la batalla del cabo Artemisio, que es el cabo que está cerca, al lado del desfiladero de las Termópilas. Claro, que se trataba de que los persas no entraran en la, claro, en la ela de la Grecia continental, era parar ese avance. Como Gandalf. Sí, claro. Se pusieron ahí y lo que pasa es que le salió mal. Al final Balrog los cogió y los tiró con el látigo. También los, también los franceses tenían una línea indestructible al avance, sí, alemán. Sí, muy indestructible. Sí, al lado de un bosque, y en una época en la que había unos tanques más grandes que la ciudad de ya. ¿No? Exactamente. Cosas de franceses. Bueno, las batallas de Termópilas son 3 días de batalla, ¿vale? El primer día Jerjes llega allí y dice, vamos para adelante, lanza las tropas, pero los griegos paran el avance. Se posicionan muy bien en el desfiladero. Esto es básicamente que hacen tapón y ponen las lanzas así, muroplitas, y ahí no pasa ni Cristo. Pues eso pasó exactamente, no pasaba nadie. Es importante porque tenían toda la ventaja del terreno. Y también importante que Leónidas lo sabía, que Leónidas era un poco así como de los que estaban también armando y eso. Por eso pasó a la posteridad. Controlar los pasos interiores de las Termópilas era muy importante y por eso mandó a un destacamento de 1.000 focenses, o foceos, como lo queráis decir, a protegerlos. Ya veremos lo que pasa con estos focenses. Sí, sí. El segundo día también es un combate continuo, pero Jerjes consigue la clave. Y es que, según la fuente, un tal Efialte, que es el que se nos presenta en 300 como el jorobado de Notre Dame, es un traidor, al fin y al cabo, que a cambio de dinero pues hace de guía por la noche a los inmortales persas, que no lo hemos dicho, que los inmortales es un cuerpo de 10.000 soldados que cada vez que moría uno se sustituía, y por eso se le llamaba los inmortales y generaba bastante terror en el campo de batalla. El cuerpo de élite, digamos. De... Exacto. La legión. Exacto. Ahí está. ¿Iba con la cabra también o esto no? Iban montados como sobre cabras, como los enanos, ¿sabes? Total, que este tal Efialte hace de guía por la noche a los inmortales, que consiguen pasar por las rutas interiores de las Termópilas y rodear a los griegos. Entonces, el tercer día, importante lo de los foceos, porque no defienden a los pasos interiores y tampoco avisan de que han pasado. No, eso dice, bueno. Traición. O sea, Efialte los cruza, pero es que ellos los ven pasar y defienden y dicen, oye, que van para allá. No, no, no, no. Ellos dicen, hostia. Un poco para que reforcemos esa idea de que cada poli va a su bola. Sí, sí. Yo creo que vieron que iban a perder y dijeron, mira, vamos para casa. Y allí ya veremos lo que hacemos. Total, que al final, tercer día de batalla, pues los persas pasan sobre los griegos, que habiendo detenido el avance en el mar sí es una actuación correcta, en la batalla del cabo Artemisio, se retiran, teniendo esta derrota en tierra, más para atrás ya a Salamina, que es lo que viene ahora después. Importante de esta batalla, pues que tampoco es que fuera una batalla militarmente muy espectacular. Al fin y al cabo es una batalla simple de carga y bloqueo. Simplemente, los persas intentan pasar, los griegos no los dejan pasar. Los rodean pasando por las rutas interiores y se acaba la batalla. No tiene más gracia. Solo dura 3 días, tampoco es que sea... Sí, no sé, quizá más la importancia que tiene la cultura popular que la historia en sí. Y el, y claro, no es la batalla de Cannas o el sitio de Alesia. Claro, es como trascendido. Son genios militares. Claro, claro. Y luego, bueno, importante... Bueno, ¿iba a decir algo? No, simplemente que lo único que tiene así más importante es que consiguen los persas acceder al resto de Grecia. Sí, pasan. Los persas pasaron. Y bueno, importante... bueno, cosas que ya hemos comentado, ¿no? Como el desequilibrio de fuerza. Bueno, ponemos, por ejemplo, unos 10.000 griegos en la defensa frente a los 400.000 persas. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Son 40 persas para cada griego, ¿sabes? A ver si son buenos porteros de discoteca los que ponen la primera fila. Hombre, los espartanos con esa educación que tenían, la agogé. Se cargaban, no sé si a 40, pero 25 por lo menos. Sí, a lo tonto, o sea, tuvieron que matar a bastante en esa defensa. Es verdad que luego perdieron. El momento que le hacen pinza, caen como chinches, pero de primera. O sea, las bajas persas manera, tuvieron que ser numerosas. Pasa que el ejército de Jerjes era una máquina expendedora de soldados, eso es lo que pasa. Claro. Además, conforme va andando, él va introduciéndose en Grecia, él también va y contratando por ahí mercenarios. Claro. Le sobraba el dinero. Sí, sí. Y luego, lo que ha dicho Antonio, que mucha gente allí en Grecia diría, mira, es que estos van a ganar, prefiero llevarme bien con ellos y colaborar, a plantarles cara y que me venzan y me revienten. Eso pasa en todas las guerras, no sí, solamente sí, en eso pasa. Sí, claro, eso así. Mira, cuando vinieron a entrar aquí los franceses, había muchos que se iban con los franceses, ¿sabes? Claro. Como hemos dicho antes, los de Fontainebleau y demás, estaban los afrancesados, ¿sabes? Sí. Claro. Pero bueno, cosas importantes de esta batalla, por ejemplo, la conexión tierra-mar que hemos comentado, y que aunque sea una derrota militar para los griegos, se consigue un poco lo que se pretendía, que era parar el avance, por lo menos retrasar el avance persa. Que eso es importante para luego el reagrupamiento que hay de Grecia, de los griegos, más para abajo. Y al fin y al cabo esto fue, y por eso ha pasado tanto la historia, una derrota heroica, en la que, aunque perdieron, se dio todo por la vida. Esto es como cuando juega el Atleti, ¿sabes? Es exactamente igual. Que pierde, pierda, pero, sí, pero está orgulloso. Pero está claro, como lo dieron tan Liverpool. Perdimos, pero yo, qué partidazo, ¿sabes? Han dejado ahí pues. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Y luego ya pues nos viene pues, un poco el final de la Segunda Guerra Médica esta, que nos lo va a contar aquí Daniel. Sí, como ha dicho Antonio, pasan los persas. Pasan. Pero es fundamental que pasan más tarde de lo que claro, habían planeado. Ahora que has rescatado tú la figura de Fialte, topicazo de la película, Jerjes no iba con piercing colgando, que eso también, era un tipo así con una barba frondosa. Al menos a los reyes persas se les representa así a todo, a lo mejor, quién sabe, era imberbe, pero no sé. Y luego el ejército griego plítico, pues sí que tenía un armamento y una armadura, no estamos hablando de sí, que no van con escudo, lanza y tanga, ¿sabes? Claro, exacto. Tienen su peto, su casco típico corintio que todos tenemos en la mente y tal. Y su que no iban en bola. Que no iban... No iban como en la película, digamos, ¿no? Entonces también un poco pa que en la mente podamos dibujar esa escena. Bueno, ¿qué pasa después de las Termópilas? Que quedan, se echan un café y se acaba la... No. Bueno, café todavía. Café no, pero... Complicado. No sé qué bebería. Infusiones de algo. Yo qué sé, un agua. Un agua del Egeo. Después de Termópilas hay dos acontecimientos importantes, que también son bélicos, que ahora voy a desarrollar un poquito, pero para que lo entendamos está... bueno, dos choques navales importantes. En el Cabo Artemisio, que... Ya hemos hecho un poco también referencia a esa parte del mar. Salamina en el 480, que es una batalla naval también. Y Platea en el 479, que es la batalla definitiva de la Segunda Guerra Médica, y esta sí es terrestre, ¿no? Digamos que, bueno, ya hemos visto las fuerzas que han luchado en las Termópilas. Aquí lo que hemos hablado un poco, los espartanos son los que marcan la diferencia, igual que los atenienses lo hicieron en Maratón. Y no hay una uniformidad entre los griegos, como ya hemos visto, Antonio ha comentado, pues que está esa traición de los foceos. También hay, por ejemplo, locrios, beocios y dorios se van aliando a los persas, porque los persas van pasando. Eso le pasa también... O sea, Aníbal, por ejemplo, que lo estuvimos hablando en el programa de Aníbal Adportas, sí. Él intentó también un poco cogerse aliados de la península itálica, cosa que no le salió muy bien y tal, pero en una conquista se pretende eso, ¿no? Anexionarse de población local. Se va a entender, y es un poco lo que hemos estado hablando, ya aquí empiezan a hacer, aunque luego lo desarrollaré un poco mejor, el tema del la lucha entre el griego libre contra el persa esclavizador, opresor, oriental y todo eso, ¿no? Y eso, claro, un poco... Tenemos que tener en cuenta que en este siglo, en estos momentos, se está desarrollando ya la democracia ateniense, desde las reformas de Clístenes, si no recuerdo mal. Y los griegos, bueno, no todas las poligriegas, pero Atenas en este caso sí, tienen ya una concepción distinta de sociedad y de política con respecto al imperio persa. Eso lo introduzco ahora, pero algo que creo que podríamos debatir al final, pero para que nos vayamos diciendo la idea un poco, porque luego realmente no parece que sea tan así, ¿no? Y que aún eso parece ser un acto presentista que hacemos nosotros, pero bueno, luego hablaremos de eso para no liar. Lo que digo, el ejército persa heterogéneo gigantesco avanza frente al ejército de las pequeñas polis, entonces también tenemos que entender esa diferencia de fuerza que es importante para ver el resultado final, ¿no? Las tropas de Jerjes avanzan después de Termópila y van hacia el sur del Ática, que ya hemos hablado que es la zona geográfica en la que invaden. Llegan hasta Delfos incluso, pero no destruyen el famoso santuario de Delfos que todos conocemos, que va la gente allí a que le digan las pitonisas cosas, ¿no? Sí, son el más guapo del reino. Claro, allí, que eso también sale en 300. El tema de las mujeres con los vapores y tal, que eso, esas son las fuentes clásicas, vamos. Digamos que el ejército peloponesio se va, porque los peloponesos son, Esparta está en el Peloponeso, se van a fortalecer en lo que sería el istmo de Corintio y la flota aliada vaya a Salamina. Ahora sí, a Atenas, al retirarse a Salamina, Atenas queda indefensa y ahora sí Jerjes consigue saquear a Atenas, cosa que no había conseguido Darío. Entonces eso también habría que ver de la mentalidad persa. Es que las fuentes persas no son tan amplias, ese es el problema. Pero seguro que los persas trataron eso como los griegos trataron Termópila o como pudieron tratar... Es una victoria fundamental. Exacto. En ese momento. Date cuenta que Atenas, junto con Esparta, ya lo hemos hablado, es principal, y ponían un poco fin a ese objetivo que tenían en la primera guerra médica de tomar Atenas. Sí, la venganza. La venganza de Atenas. Se saquea Atenas, Jerjes sigue contratando gente por ahí y, bueno, se encuentran en Salamina, en el 480. Digamos que aquí los griegos deciden hacer otra vez, como en Termópila, una defensa. Siempre tenemos que entender esta guerra como un retroceso griego intentando que los persas no avancen lo máximo posible, ¿no? Igualmente vemos que Atenas se desprotege, pero ellos creen que es más estratégico establecerse en Salamina. Claro, Atenas se evacua, ¿no? Sí, claro, se evacua, digamos, ¿no? Y bueno, aquí hay una batalla naval, que es, digamos, la batalla naval más importante de la Segunda Guerra Médica. Hay una victoria griega. Aquí destacan dos personajes. Uno es el navarca espartano Euríbiades, que siempre me cuesta, y el ateniense Temístocles, que sin duda es el que, digamos, organiza toda la estrategia. Muy sencillo. Temístocles achica el terreno para que finalmente los navíos persas, que entre ellos había muchos triremes fenicios, que tenemos que entender también, como he dicho, que no es un ejército homogéneo. Claro. Muchas nacionalidades luchaban bajo la bandera persa. Digamos que le hacen un... ¿cómo sería? Una pinza, por así decirlo. Un sándwich. ¿No? Un sándwich. Y entonces ahí no pueden maniobrar los persas y terminan perdiendo. También ocurre que la marea beneficia a los griegos, que lo empuja contra los persas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa importante victoria naval marca un antes y un después. De hecho, a partir de aquí, Jerjes se retira. O sea, el rey se retira a Persia y le va... Se va a encargar ahora de la invasión en Mardonio, que antes habías comentado tú, que sería como el general más valioso de Jerjes en ese momento. Sí, lo que parecía una victoria fácil, al final se complica, ¿no? Se complica. Y Jerjes incluso se marcha a Persia. De hecho, Temístocles dice de llevar la guerra allí. Él pretende perseguirlo, llevarlo hacia Menor, pero los espartanos son más cautelosos y se niegan a desproteger a Grecia, ¿no? Aquí los persas, Mardonio va a ofrecer a los atenienses como un pacto para firmar la paz y se van a negar, ¿no? Y a partir de aquí ya empieza todo el proceso que nos llevará hacia la batalla de Platea, que es la última y definitiva. Y los persas al mando de Mardonio ven que en el terreno en el que están no es beneficioso, porque aquí hay que tener una cosa muy clara, que en las Termópilas eso no lo podríamos ver por el terreno, pero la parte más importante o de las más importantes del ejército persa es su caballería, que era difícil de vencer, y Mardonio quiere llevarlo a un terreno propicio para el uso de esa caballería, y en este caso es Platea. Y aquí me gustaría destacar un Dario Testi en uno de su artículos, una cita, ¿no? Digamos, ¿no? Dice: la batalla decisiva no se librará con troncos de madera, sino con hombres y caballos, que eso es lo que dijo Mardonio, que él destaca en su trabajo. Él tenía muy claro qué estrategia quería seguir y en qué terreno quería luchar, y sobre todo que la caballería fuese el peso fundamental, porque en ese sentido los griegos no tenían una caballería que pudiese hacer contrapeso a la suya. Aquí vuelvo a ver un debate historiográfico en cuanto a las cifras de la batalla de Platea. Hay historiadores como Juan José Sayas que habla de que por ejemplo hay 40.000 griegos, sin embargo Heródoto dice que hay 350.000, o sea, Heródoto siempre lo va a inflar. Heródoto se flipa. No, a Heródoto le gusta mucho el Total War. No, mentira, eso serían los persas, ¿no? Y los griegos contarían entre 30.000 según Juan José Sayas, que tampoco está muy distante en este caso de los persas. Ahora sí, Heródoto sí pone que hay mucho menos griegos, 110.000. Claro, pero es que tú le dejas a Heródoto que haga en la historia, no, y te pone cinco griegos contra 2,5 millones de persas. Que para Heródoto en aquella época había ya en la Tierra 17.000 millones de habitantes. Claro, ¿sabes? Claro. Claro, claro. Y todo ello en Grecia y Roma. Sí, sí. Exactamente. Aquí destaca el mando Pausanias, que seguro que nos suena a todos, que era el regente de Esparta en ese momento, quien, digamos, va a liderar o quien va a ser más famoso en esta batalla. Las Termópilas, vale, se trata como un ejemplo de victoria, no victoria, pero sí como de resistencia ante los persas, pero es que realmente Platea la resistencia ante los persas, porque si se pierde en Platea, adiós Grecia y a toda Azura Magna, y hace templos con gente con alas y cosas de esas que hacen los persas. Incluso Salamina es mucho más... Y claro, incluso eso también. Que Termópila. Igualmente, aunque la cifra no parezca muy grande en el bando griego, es que nunca antes se había formado un ejército griego de tal dimensiones. Y Testi, o sea, Dario Testi hablará haciendo la diferencia de que es algo así como una guerra total. Quiero decir, él acuña este concepto aquí no porque lo fuese realmente en cuanto a número de integrantes de los ejércitos, pero sí que en ese momento era bastante gente. Para aglutinarse en Grecia, complicado. O sea, y una guerra muy cruel también. Que se tomaron en serio lo de la invasión. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay una derrota persa de nuevo, junto con otra en Micale, que no se suele hablar mucho, pero es simultánea. Y aquí son los espartanos los que tienen un papel fundamental otra vez. Ellos se colocan, digamos, en el ala derecha de la formación y son los que consiguen frenar el avance persa, hacer que el centro del ejército persa retroceda y ya los atenienses también del ala izquierda avanzan, ¿no? Entonces, de nuevo destacan lo que coinciden siempre las fuentes clásicas, que los espartanos durante la Segunda Guerra Médica son los que van a destacar mayoritariamente, salvo en el caso de la flota, que es la ateniense, la que empieza, parece, a tomar un papel más fundamental. Pero a nivel de lucha terrestre, los espartanos siempre están ahí. Y la Primera Guerra Médica... Sí, Antonio, di. Que eso tiene mucho sentido, porque los atenienses llevan controlando el mar Egeo y demás muchísimo tiempo, y los espartanos, es verdad que su instrucción se dedica principalmente a lo militar terrestre. Entonces, claro, esa combinación al final hace tener un ejército buenísimo en el mar y buenísimo en la tierra. Sí, sí. Y en la Primera Guerra Médica no participan porque se encontraban en ese momento los espartanos en unas celebraciones religiosas, sí, que les impedían salir de la ciudad. Y dicen que no, claro, que ni de coña. Los atenienses y dice Leonidas, tío, que salgo de costalero. Claro. La semana que viene no puedo... En el Zeus del buen amor. En el Zeus de la sentencia y no... Y no puedo ahora mismo ir a luchar contra los persas. Aquí no voy a desarrollarlo, pero para que también sepamos, hay temas logísticos a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema del grano. Hay que alimentar a toda esa gente, cómo se organiza la estrategia. Eso no es tan sencillo como ya está todo el mundo comido y bebido y llegan allí y se ponen todos en su sitio que pone en el suelo Fernando aquí. Yo qué sé, ploitocos aquí. No, o sea, todo esto tiene un desarrollo muy denso que ahora no nos podemos parar, pero... Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, muere Mardonio aquí, o sea, ya se acabó el Mardonio. Ya era hora. Y hay una desbandada persa, se les va a perseguir, incluso se va a encontrar la flota enemiga y se va a destruir. Y bueno, se va a conmemorar esta victoria como algo, digamos, mítico también. O sea, es que Platea no ha pasado tanto al ideario colectivo nuestro. Pero porque no se le ha hecho una peli, es que pero, al final no, o sea, así. 300 luego tenía otra, ¿no? No sé, Antonio, si te acuerdas. Que sale el crack este Mítocles. Que ahí este Mítocles es el guapo. Que maneja dos espadas como si fuera un luchador mauritano del Imperium, ¿sabes? Y ahí sale Platea, si no recuerdo mal. A los Salamina estoy seguro. Es que no me acuerdo bien porque yo las peli 300, la verdad es que no sé. Ahí están, ¿no? Pero Salamina sale fijo porque hay una batalla marítima y no sé, exacto, si luego sale Platea. Exacto. Pero Salamina sale seguro. Bueno, cosa que se me ha pasado. Hay una segunda. Atenas se arrasa dos veces. Hay dos veces que van y arrasan Atenas. Pero bueno, lo que digo. Ya se acaba esta guerra de. Esta batalla de Platea. Se acaba la guerra de la Segunda Guerra Médica. Hay un pacto antipersa. Ya más formalizado. Y después de esto llega la Tercera Guerra Médica, que no voy a parar mucho, pero la gente suele pasar de alto, y es importante porque aquí se forma la Liga de Delos, que sería esa unión de los griegos, pero que realmente es que a mí me gusta esto, porque aquí ya se empieza a ver cómo hay diferencia entre los espartanos y los atenienses, porque la Liga de Delos a nivel militar político es una estrategia de Atenas para posicionarse a la cabeza de las polis. Realmente es como una federación de polis que lo que hacen es resaltar la preeminencia de Atenas. Claro, Atenas ahí se ve como... Era como Atenas quería formar su imperio y, exacto, era un poco como es de esa manera. Es la excusa. Era un poco Alemania y la Unión Europea. Es la Guerra Fría de la época. O sea, sí, ¿no? Claro. Realmente era como... Se forman dos ligas. Realmente era el bloque liderado por Atenas. Y eso hay otras ciudades que no lo ven bien. En el caso más claro es Esparta. Esparta, exactamente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, hay una batalla importante que es en el 467, que es la batalla de Euridemonte, que es, digamos, la definitiva. Y aquí ya Artajerjes, que sería el monarca persa de este momento, que es añadirle un Artar de antes, hace hay un pacto que se llama la Paz de Calia en el 449, que dice, mira, las colonias jonias de Asia Menor se independizan. Pone fin a las invasiones, deja comerciar, o sea que Persia se baja totalmente los pantalones ante Grecia y ya no da más problemas, y de hecho ya muy en el futuro será al revés, será Alejandro Magno, que bueno, ahí hay un debate, ¿no? Porque los griegos, los macedonios los ven como unos bárbaros, que no sé qué, pero bueno, digamos que forma parte del mundo helénico, será quien tome el imperio persa. De hecho, va a acabar con la existencia del Imperio Aquemenida, Alejandro Magno. Sí, es verdad que aquí empiezan ya, como he dicho, las tensiones, y vamos a tener la Guerra del Peloponeso en el 431 a.C. ¿Qué es la Guerra del Peloponeso? Básicamente el enfrentamiento entre la Liga de Delos, o sea, la Liga Ateniense... Contra Esparta. Contra la Liga del Peloponeso, que es la Corinto Esparta, también, ¿no? Que sería la gran guerra, entre comillas, civil del mundo griego. Y que los va a debilitar mucho. De hecho, poco después ya llegará Alejandro Macedonia. Magno. De hecho, sí, los deja bastante... O sea, Alejandro Magno no tiene muchos problemas en general tomando Grecia. Claro, él llega luego, si es hasta el padre, ¿no? ¿No es Filipo? Sí, Filipo realmente que realiza primeras conquistas, sí, claro. Claro. Llega Macedonia y de topa a mí. Y también quiero destacar, Pomeroy y Burstein, varios autores que escriben un compendio de toda la historia, bueno, la antigua Grecia se llama, ellos afirman que, bueno, dicen, los vencedores suelen guardar en la memoria la historia de sus triunfos, los vencidos prefieren convertir los mismos acontecimientos en incidentes tribales, que se olvidan fácilmente. Y es cierto que para los griegos esto fue increíble, y para los persas realmente no es que significase una derrota a gran escala muy problemática. De hecho, claro, es que no tenemos fuentes persas, y si las tuviésemos no hablarían de la derrota, pero a nivel histórico supuso mucho más la victoria ateniense que la derrota persa, o sea, la victoria griega que la derrota persa. Igualmente, Persia iba a seguir ejerciendo presión sobre Grecia, y como digo, pues hasta la conquista de Alejandro Magno no se acaba con los persas. Y se produce en el año 330 a.C. Además, Alejandro muere joven, muere a los 33. Él quería conquistar la India y tal, que a eso ya no... Porque quería igualarse a Dionisio y demás, eso ya no llegó. Pero bueno, Persia para él fue un símbolo también y pasó también a la historia como algo súper épico y tal igual. Pero bueno, aquí acaba la guerra médica y ahora un poquito hablar sobre lo que pensamos nosotros. El tema de la importancia de las fuentes clásicas, de cómo el Varíano baila las cifras, qué creéis que eso significa, por qué hay autores, digo de época, ¿no?, que meten más soldados de los que son, y también cómo veis el tema de cómo ha trascendido Termópilas a la actualidad, y si de verdad creéis que hay una especie de diferencia entre un mundo griego civilizado y un mundo persa bárbaro, ¿no? Serían un poco los tres debates que suscita la guerra médica, ¿no? Hombre, la verdad que yo no haría esa distinción total. De hecho, el Imperio Persa, del que ya hemos hablado, que no era para nada homogéneo, sí tenía ciertas regiones de un gran esplendor cultural. No podemos olvidar Babilonia, en el que creo que Ciro respetaba las tradiciones e incluso respetó las tradiciones del templo de Marduk. Y vamos, que no era el típico monarca de la época que llegaba, arrasaba un territorio y hacía imponer sus propias leyes. Y yo es que tampoco soy un gran leído del tema, pero esa distinción de mundo bárbaro con mundo civilizado, que luego lo podemos ver también más adelante en la historia, con esas invasiones bárbaras, ¿no?, al Imperio Romano de Occidente, que también lo podemos desmentir. No hay ese choque de mundos, ¿no? De hecho, es que la sociedad espartana, por ejemplo, tenía similitudes con la persa en cuanto a la jerarquización y demás. Que, o sea, Antonio, está el tema de los periecos, los ilotas, los espartiatas, eso era una diferencia de clases clara que también existía en los persas. Sí, claro. Claro que sí. Si es que además, acuérdate tú de cómo es la sociedad espartana, en la que hay tres o cuatro que mandan, que son los soldados estos súper guapos, no sé qué, no sé cuánto, que hacen la goge, que está sostenida sobre una esclavitud que es, vamos, de hecho, una de las tareas para terminar servicio militar, o sea, la educación espartana, que es la goge, era coger, bajar a donde están los ilotas, que son como los esclavos, o la población inferior, y matar a uno, ¿sabes? O sea, ese era... Pero esto del mundo civilizado, el mundo bárbaro, al fin y al cabo es un argumento político. Y sería, es una cosa que utiliza... Y sería además, Antonio, en un momento, simplificar el mundo griego a Atenas, yo diría, porque luego vemos, como estás diciendo, el modelo de Esparta, que es completamente contrario. Es que no tienen nada que ver las polis, es que... Es como hasta Macedonia, que está ahí al lado, los llaman bárbaros porque, por ejemplo, los macedonios pues bebían el vino sin echarle agua. Sin echarle agua, exacto. Coño, hay que como beberlo así, ¿no? Bebían vino fuerte, por eso son bárbaros. ¿Eh? Pasa que esto es una cuestión política. Y es una cuestión de un ideario que quiere establecer los autores clásicos con respecto, por ejemplo, a Roma, que es la heredera cultural de Grecia. Entonces, lo civilizado y todo lo demás es bárbaro. Pero no se entiende ahora mismo bárbaro como... Tampoco hay que entender el concepto bárbaro en aquella época como si fuera, vale, sí, lo peor. Pero bárbaros, por ejemplo, también eran tribus y pueblos iberos, que estaban bien considerados por los romanos, como son los turdetanos, por ejemplo. Entonces, también es un poco un concepto que va variando mucho. Pero al fin y al cabo es una cosa política. Y es una cosa de un ideario que se quiere construir. Un constructo posterior y que en la propia actualidad se... De hecho, se hizo un memorial a la guerra de las Termópilas, que se colocó ahí una estatua de Leónidas, que eso se hizo, no sé si en la década de los 50 o los 60, no me acuerdo muy bien ahora. No hace mucho. Y pone la frase, una inscripción en griego, que cuando Jerjes le dijo a Leónidas, entrega las armas, ¿no? Dijo Leónidas, ven tú, ¿no?, a por ellas, ¿no? Y está escrito eso. Es para dejar claro lo que siempre hablamos nosotros. Uno, las fuentes clásicas son... Por suerte o por desgracia, nuestra única... Bueno, por suerte, ojalá llaman, ¿no? Nuestra única fuente de información para conocer la historia, pero tenemos que entender que está sesgada porque a lo largo de todos los siglos la historia no deja de ser política constantemente. Nosotros actualmente también hacemos historia, ¿no? Y esa historia va a estar sesgada. Eso es el número uno. Y ahí Antonio ha sacado muy buena comparación, por ejemplo, que siempre lo sacamos como con Estrabón. Luego, el tema de las cifras. No solo en esta guerra, en todas las que quieras, Cannas, Pidna, batallas, perdón, las que quieras, tú lees a distintos autores y los números van a estar inflados, sobre todo los del enemigo, si tú al resultado victorioso. Porque entonces la hazaña es mayor. Y en cuanto a la dicotomía barbarie y civilización, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y que es un constructo que se ha hecho a posteriori también, sobre todo desde la visión occidental. Y desde el nacionalismo griego, yo creo también. Claro. Para cohesionar la Grecia actual como una nación antigua que hunde sus raíces en el mundo clásico, le viene muy bien esa victoria contra el enemigo bárbaro, ¿no? Es que, de hecho, Grecia, en su independencia contra el Imperio Otomano, que son los herederos de los persas, este constructo y esta forma de unificar, de ampliar el nacionalismo, les vino de perla. Si es que les vino muy bien. Al fin y al cabo, el nacionalismo no es más que una... ¿cómo decirlo? Es una ideología que lo que hace es contraponer un grupo, un concepto, nosotros contra ellos. Claro, sí. Y eso es básicamente lo que se basa esto de barbarie y civilización. Nosotros, civilización, ellos, bárbaros, vienen a por nosotros, tenemos que estar juntos, no sé qué, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en definitiva, y ya para cerrar, Javier Jara Herrero en su obra La Guerra Médica, yo creo que lo define mejor que yo, pero yo pienso exactamente igual. Él habla de Grecia, ¿no?, frente a la invasión persa. Y él dice, pero la guerra médica no constituye un enfrentamiento entre Occidente y Oriente, como si de dos civilizaciones antagónicas se tratara. No consiste en asignar a la vieja Hélade, desde un enfoque presentista, un inexistente rol limitador que contuviese el empuje de una filosofía alternativa a lo largo del continente europeo, sino de entender uno de los procesos que, por su evolución, permitieron el florecimiento de una tradición cuyo progreso, a través de los siglos, representaría una determinante contribución a la que ahora denominamos Occidente. Es decir, el Occidente no existía. Va a existir después y va a tomar como ejemplo esto. O sea, es posterior, por lo tanto no puede existir un conflicto Occidente-Oriente en este momento todavía. Sí. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más. Llevamos una hora de programa y yo creo que nos da tiempo a terminar con un juego rapidito. En el caso de hoy, Antonio trae un... ¿Quién es quién? ¿Quién es quién histórico? Según quién es quién, y además versionado especial Guerra Fría. Anda, Guerra Fría. Vale, así que si queda poco tiempo lo hacemos al menos de tres. Vale, el quién es quién, yo digo los personajes que tengo en una lista, yo pienso en uno y ellos me van haciendo preguntas, pues soy tal, o yo hice no sé qué, entonces yo sí o no, y al final que la acierte pues gana un punto y ya está. Lo hacemos al menos de tres. Sí, a mejor. Guerra Fría, vale. Gana Rafa, lo digo. Especial Guerra Fría, ojo, o sea, digo los personajes, ¿vale? Vamos a apuntároslo por ahí como podáis. Ah, venga, pues sí, apunta ahí ya. Venga, os digo, Gorbachov, ¿vale? Boris Yeltsin, Ronald Reagan, Truman, Stalin, Nikita Khrushchev, Kennedy, George W. Bush, Ho Chi Minh, infartable, Kim Il-sung, y Richard Nixon. Vale, ya está. No está el comandante por ahí. Sí, lo tenía puesto, pero es que si no se nos vaya, son muchos personajes. Vale, vale, verdad. Venga, voy a pensar el primero y ahora empezáis el que vosotros queráis empezar. Venga, ya lo tengo. Mira, Rafa, dale de caña. Vale. Bueno, aquí lo de soy hombre, no. Son todos hombres. ¿Soy estadounidense? No. Vale. ¿Soy ruso? Bueno, de la Unión Soviética, mejor dicho. Sí. Vale. ¿Tengo una manchita en la cabeza? No. Vale. ¿Soy ¿Soy georgiano? No. La lié mucho y por mi culpa se fue todo al garete. Sí. ¿Soy Boris Yeltsin? Sí, eres un borracho, sí. Bueno, un poco en contexto. ¿Soy lo que borracho? Las pistas que hacemos son un poco a lo mejor perdidas, porque lo de... Boris Yeltsin es el, digamos, el primer presidente de la actual República de Rusia. Exacto. Mm. El que bombardea en el Parlamento. Que, o sea, vamos, que se acaba la Unión Soviética por eso lo de que se va al garete. Claro. Es el primer presidente después de la Unión Soviética. Era el presidente de la República Federada de Rusia. Exacto. Y, bueno, entre otras cosas también paró fue uno de los que pararon el golpe de Estado de 1991 de funcionario de la KGB, poco antes del final de la Unión Soviética. Y nada, era un borracho. para la tradición soviética, pues un traidor y tal. Exactamente. Y le sustituyó en el cargo el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lleva unos añitos. Que lleva ya 352 años. Lleva más años que los zares, ¿sabes? Bueno, ya tengo el siguiente. Vale. Siguiente persona, ya lo tengo pensado. ¿Soy asiático? No. Vale. ¿Soy estadounidense? Sí. Vale. ¿Bombardeé atómicamente Japón? No. ¿Durante mi mandato hubo un atentado en mi país? Bueno, un atentado que se conozca muchísimo. No. Vale. ¿Durante mi mandato colocaron misiles nucleares en Cuba? No. ¿Quién queda? Bueno, queda Reagan. Queda Reagan y Nixon. Ah, que no lo había leído. Parezco como un muñeco de cera muy estirado. Estoy sacado del Museo de Cera. Sí, es del Museo de Cera. Estoy sacado del Museo de Cera. ¿Está el Rafa Nadal del Museo de Cera mejor hecho que yo? Un poco sí, la verdad. Pues, ¿soy Nixon? No. A mí me parece más muñeco de cera. ¿Sí? Bueno, no sé, pero Nixon también está como muy arrugado, tío. Sí, no, Nixon sobre todo en la nariz esa, que sí. Si te ves los Simpsons o Futurama, tío, siempre lo pones con una nariz. ¿Fui actor antes de ser presidente? Muy malo, después de cierto. Se me fue la pinza e ideé la llamada como Guerra de la Galaxia. Sí. ¿Soy Ronald Reagan? Sí. Joder, es que tremendo personaje Reagan, ¿eh? Lo decir, nos reímos de Trump, pero que presidente Reagan. De los Estados Unidos durante la década de los 80, y con él de presidente se recrudeció la Guerra Fría en esos últimos años. Hizo ese proyecto de defensa estratégica que se conocía como la Guerra de la Galaxia ante un ataque nuclear soviético. Era como un sistema de antimisiles, pero en el espacio, ¿sabes? Era una paranoia. Una paranoia. Lo que fue que... Sí, estaba como una cabra. Que esa noche... Y bueno, esas tensiones de final de la Guerra Fría se aliviaron un poco cuando llegó el de la mancha en la cabeza. El de la mancha en la cabeza. A la Unión Soviética. Vaya, pues, bueno, si llega a caer otro hubiera sido otra cosa. El desempate, sí. ¿No? Vamos con el desempate. Empieza tú. El desempate y... Ya lo tengo. Vale. ¿Soy asiático? Sí. Bueno. O ganas tú o gano yo, no hay más. No hay más. Vale. Soy soy ascendente de el actual presidente de Corea del Norte. No. Ay. Venga, soy Gorbachov, no, hombre. Bueno, pues soy Ho Chi Minh. Que sí, claro. Que es el único, asiático que queda, así que tampoco lo voy a liar mucho. Ho Chi Minh, que fue el líder del movimiento independentista en Vietnam. y que luego lideró esa guerra de Vietnam, ¿no? Con el Vietcong. Que lo pasaron muy mal los americanos, los estadounidenses, perdón. Que Vietnam, que durante la Guerra Fría estaba dividido en dos estados, Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur, que era una dictadura pro-occidental, que estaba sujeta por el apoyo militar estadounidense, y bueno, en esa guerra que se produjo en los años 60 y 70, los estadounidenses lo pasaron bastante mal, y Vietnam del Norte consiguió vencer y unificarse como una república socialista en su totalidad. ¿Fue Vietnam la Persia, la Grecia de los estadounidenses? ¿Tuvo que huir Artajerjes de...? Artajerjes con otro nombre, en este caso el de Lyndon Johnson, Johnson. Y luego Nixon. Bueno, pues ha estado bien, ha estado divertido este quién es quién de la Guerra Fría. Y con esto terminamos el programa de hoy, que esperemos que os haya gustado y que vaya también en YouTube como fue el anterior. Y sobre todo que haya roto con esquemas previos. Sí, con esa visión un poco que puede tener la gente tanto de la película y tanto con esa división que has comentado tú de mundo civilizado contra barbarie, que no solamente la vamos a ver en esta guerra médica, sino que en otro episodio de la historia. Exacto. También se va a intentar vender así, y nunca es realmente así. Pues bueno, de esta manera terminamos este programa, y como siempre lo que queda es despedir tanto a Dani como a Antonio. Pues hasta la próxima. Venga, nos vemos en el siguiente. Pues un abrazo, cuidaros y hasta pronto.